Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El miércoles pasado, en un salón de la mujer de la Casa Rosada, colmado de público, tuvimos el honor de escuchar en forma directa a la presidenta de la Nación el anuncio de algunas medidas muy importantes que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida, sobre todo de los sectores más modestos, más postergados, que tienen demandas históricas y que en estos últimos 10 o casi 11 años se vienen respondiendo adecuadamente. Por supuesto, es mucho lo que falta, pero hay que valorar indudablemente los avances en materia de inclusión social. La presidenta anunció el aumento del 40% para la asignación universal por hijo, para las futuras mamás, para, en fin, un conjunto de sectores que demandan atención de parte de un Estado que, como se ha visto, es activo, está presente y contribuye a través de iniciativas como estas a la distribución equitativa de la riqueza. La presidenta hizo mucho hincapié en la necesidad de nutrir a estos sectores de los recursos para mejorar su calidad de vida, porque indudablemente quien recibe un 40% de aumento de asignación universal por hijo no va a especular con el dólar blue, va a consumir, y al consumir genera toda una cadena que indudablemente contribuye a mantener el empleo y a evolucionar positivamente la economía. Y como otro dato importante, recientemente una investigación del CONICET muestra, por ejemplo, que el plan Progresar, que asigna 600 pesos de ayuda a los jóvenes que quieran capacitarse, puede lograr en solo un año, mejoras en la distribución del ingreso que normalmente llevarían 7. En otras palabras, en un mundo tan complejo, la Argentina sigue procurando la inclusión social, y qué bueno sería, qué positivo sería que la oposición, en lugar de poner palos en la rueda, se sumara a este proyecto que apunta precisamente a mejorar paulatina y continuamente la calidad de vida de todos los habitantes. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Hola, bienvenidas, bienvenidos todas, todos, queridos oyentes de nuestro programa que compartimos como es habitual, semana tras semana, con Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente con los anteojos puestos. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas y todos? Esperemos que bien, por cierto, y les contamos que hoy nos visita Martín Signa, que forma parte del Comité de Juventud, encargado de organizar el primer Encuentro de Juventud y Comunicación 2014, del que van a participar radios cooperativas y mutuales, y que tendrá lugar el próximo jueves, tomen nota, 29 de mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Tanguito es una leyenda que de tanto en tanto se retroalimenta en películas, nuevos discos y anécdotas de quienes lo conocieron. Hoy, en Desde la Gente, vamos a recordar a Ramsés VII. Y si uno dice Sandino, si dice José Martí, y está hablando, claro, de revolucionarios latinoamericanos, está nombrando a dos de esos seres indispensables para la emancipación de nuestra patria grande. Hoy les contamos por qué este mes de mayo los reúne. Y Ana Grondona sigue mirando desde su perspectiva sociológica las noticias que generamos semana a semana los argentinos. Y Silvia Porritelli, desde su producción, nos hace conocer la historia de la cooperativa de trabajo artístico Cosa Nostra, así suena, con K y dos S, Cosa Nostra, de Posadas, provincia de Misiones. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. A ver, cierre los ojos e imagine un títere. Sí, un títere. Alguno que tenga que ver con su infancia, con la escuela, con algún espectáculo que vio. ¿Ya está? Escuche ahora esta definición. El títere nació con el primer deslumbramiento del amanecer, cuando el hombre vio por primera vez su sombra. En ese momento descubrió que era él mismo, pero a la vez no era él. Por eso el títere, al igual que su sombra, vivirá siempre con él y morirá con él. Esta frase pertenece al gran titiritero, poeta y escritor argentino Javier Villafañe. El teatro de títeres lleva siglos de existencia y de historia. En América, los indios utilizaban títeres en las ceremonias religiosas mucho antes de conocer al hombre blanco. Los que se asoman a este arte que combina comunicación, dramaturgia, plástica, literatura, música, humor, creatividad, sueños, quedan atrapados bajo su hechizo para siempre. En esta situación se encontraron estudiantes de teatro de la provincia de Misiones que en 1993, luego de conocer la experiencia de la compañía de titiriteros de Porto Alegre, Ánima Soño, decidieron canalizar su vocación artística a través de la creación de un grupo de teatro de títeres al que llamaron Cosa Nostra. Marcelo Reynoso es uno de los fundadores y actual director del grupo. Veíamos en la producción la importancia real de poder mantenernos y hacer una profesión de los títeres, ¿no? Que era algo que nos interesaba porque por ahí teníamos la idea de que el teatro era un complemento por ahí divertido de la vida y de la diaria, o sea, de juntarnos. Luego de un largo camino de aprendizaje que incluyó la composición y puesta en escena, la producción plástica y visual, la construcción de historias cargadas de metáforas y símbolos, la incorporación de los sonidos y la música, resolvieron que debían hacer algo para mejorar su organización interna. El grupo recorrió un largo camino ya, donde el aprendizaje se disparó para todos lados. Y una de las cosas fue esto de organizarnos de alguna manera en equipo. Vimos que la única forma de trabajar era complementándonos con lo que cada uno sabía hacer mejor y desarrollar estas actitudes que teníamos. Entonces cada uno fue tomando un rol en el grupo y entonces en determinado momento también se empezó a ampliar. Entonces se incorpora un plástico, se incorpora una diseñadora gráfica, se incorpora un videasta. Para Reynoso, ser titiritero no es solamente manejar un muñeco y salir a conocer el mundo. También exige dedicación, compromiso, talento y formación. Se trata además de componer un espectáculo para tener algo interesante que decir y emocionar al espectador. El grupo Cosa Nostra realiza las marionetas y muñecos que luego son protagonistas de sus propias obras para niños y para adultos. Trabajamos siempre juntos, la creación de los espectáculos los hacemos en conjunto, se tiran ideas, a veces hay invitados externos que necesitamos de que esté en las discusiones, que nos aportan muchas cosas. Y entonces, de acuerdo al proyecto encarado, vemos cómo nos vamos a organizar y, sobre todo, cuáles son los caminos más rápidos para crear el guión o qué queremos decir, que es lo más importante en cualquier espectáculo. O sea, cuando uno va a llevar adelante un espectáculo, lo primero que dice es, bueno, ¿qué queremos decir con esto? Y a partir de ahí se empieza con la plástica o se empieza con el guión específico, se trabaja la investigación del tema, qué hay ya hecho sobre el tema, o de qué no podemos reír, por dónde va a pasar el humor en ese espectáculo. Cosa Nostra también colabora con numerosas campañas de difusión y concientización social, llevando a las escuelas y los barrios de Posadas espectáculos que fomentan el cuidado del agua o informan sobre la importancia de prevenir el dengue. También participan del programa Teatro de la Universidad Nacional de Misiones, que tiene como objetivo fortalecer el vínculo de la universidad pública con diversos sectores de la comunidad a través de actividades artísticas y educativas coordinadas por artistas misioneros. Trabajamos dando talleres de títeres, dando talleres de dramaturgia, también ayudamos al trabajo y a la coordinación de eventos. Como trabajamos con plásticos y muralistas, hacemos realización de murales donde la función de títeres por ahí es la convocatoria y después se pinta un mural o se hace un recital. Trabajamos muy coordinados con la Asociación de Músicos Misioneros, que también está conformándose en una cooperativa ahora. Luego de más de 20 años de intenso trabajo, los titiriteros decidieron gestionarse de otro modo. y con el impulso del Ministerio de Acción Cooperativa de Misiones, crearon la Cooperativa de Trabajo Artístico Cosa Nostra. Según los flamantes cooperativistas, esta nueva estructura organizativa les va a permitir avanzar sostenidamente y proyectar su trabajo de una manera más equilibrada. La idea es también facilitar el acceso a financiamientos y subsidios para renovar sus equipamientos, comprar insumos e incorporar modernas tecnologías a fin de mejorar y enriquecer las puestas en escena de sus obras. Marcelo Reynoso, presidente de la cooperativa Cosa Nostra, nos cuenta qué esperan de esta nueva etapa. Con la cooperativa lo que hacemos es el trabajo conjunto y aparte posibilitar también de que todos los que estamos participando en la cooperativa de alguna manera empiecen a trabajar y a dedicarse solamente a las actividades artísticas y no tener que por ahí tener un pequeño tiempo después del trabajo, no salir de un supermercado, de trabajar todo el día y después dedicarse a actuar o a ensayar o lo que sea. Entonces, de alguna manera lo que estamos intentando es que todo nuestro grupo desarrolle sus cualidades dentro de la cooperativa, proponga a la cooperativa sus proyectos y entre todos lo acompañamos para que pueda realizarlo. Algunos artistas sostienen que el teatro de títeres puede valerse de cualquier medio, pues como arte no tiene límites, ya que siempre apela al inconsciente y en el terreno del inconsciente cualquier cosa puede pasar. Lo que sí es seguro es que la ilusión y la magia que estos muñecos generan fascina tanto a grandes como a chicos. El trabajo de la cooperativa Cosa Nostra lleva implícita esa magia, magia que utiliza para, a través del humor y la identificación, reivindicar la pluralidad de raíces que transversalmente cruzan la cultura de Misiones. La mayoría de sus personajes, el lenguaje y la música que utilizan reflejan las costumbres y la historia de su gente y de su tierra. Nosotros trabajamos el humor como disparador de todas nuestras obras, está siempre implícito en las obras. Trabajamos también sobre la memoria popular, la memoria de nuestro pueblo, contando anécdotas e historia, como por ejemplo el espectáculo sobre las misiones jesuíticas, donde trabajamos de una manera muy informal y no lineal e histórica, pero sí con mucha investigación sobre el tema, donde le contamos a los chicos lo que significa para Misiones las misiones jesuíticas, e inclusive muchos no saben ni siquiera que Misiones se llama así por eso, ¿no? Misiones, Cosa en Ruinas. Es una mirada actual con humor sobre las misiones jesuíticas, la convivencia entre guaraníes y los invasores y los diferentes procesos inmigratorios que le imprimieron una identidad cultural muy particular a la provincia de la Tierra Colorada. Para Cosa Nostra, el arte es transformación y el títere es una herramienta artística que comunica y transmite la idiosincrasia misionera. Según el realizador Nicolás Solesi, el títere permite pegar un salto larguísimo, girar, hacer cosas que por ahí un actor no puede hacer. Según el director de Soy Solito, una obra que formó parte del ciclo de títeres para adultos que se llevó a cabo el año pasado en el Centro Cultural de la Cooperación, el teatro de títeres tiene una sensibilidad diferente a otros medios de expresión. Según sostiene Solesi, sale de la realidad. Es un mundo mágico. La identificación es lo primero que busca una comunidad cuando ve a sus artistas, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los ejes que manejamos, ¿no? Esta cosa de verse reflejado en los títeres, en cosas cotidianas, en cosas que por ahí uno las ve diariamente, pero el muñeco, el títere en sí, es una atracción inmediata. Uno ve un títere en una plaza y siempre le dedica 2 o 3 minutos, se acerca para mirar de qué se trata, si le interesa se queda y si no le interesa sigue. Y por ahí no pasa por ahí con los actores, que un actor que se te viene encima, a veces la gente como que se tiende a escaparse, ¿no? El títere provoca una magia así de atracción. Tanto en plazas y calles como en escenarios cerrados, el arte de las marionetas encuentra, como en muy pocas otras expresiones artísticas, una identificación inmediata. Este aspecto y su espíritu itinerante y trashumante es el que lleva a millones de artistas a sumergirse en este encantador oficio. El camino de los títeres en los últimos años, en Argentina sobre todo, y en Latinoamérica, ha crecido muchísimo, y es trabajo que han hecho los compañeros de desmitificar el títere como el teatro para niños solamente, hemos avanzado bastante en el tema. El títere tiene una comunicación inmediata, el títere en sí es un grotesco en sí mismo, entonces yo creo que por ahí un muñeco plásticamente bien logrado ya genera un primer impacto, ¿no? Desde hace 11 años, el grupo de teatro de títeres Cosa Nostra, ahora conformado en cooperativa, organiza en el mes de agosto el evento más esperado de Posadas, el Festival Internacional de Títeres Krubikas, que tradicionalmente convoca a titiriteros de diferentes partes del mundo. Ahora, el gran sueño de los integrantes de la cooperativa de trabajo artístico Cosa Nostra es crear un centro cultural en la ciudad de Las Cataratas. Este espacio funcionará en una antigua casa lindante a la hostería La Cabaña, uno de los primeros hospedajes de Puerto Iguazú, construido en 1946 por Carolina Goetz y Juan Reynoso, abuelos del presidente de la entidad solidaria. Para conocer más sobre la cooperativa de trabajo artístico Cosa Nostra e ingresar al fascinante mundo de los títeres misioneros, ingrese a la página de Facebook, tomen nota, Cosa Nostra, Cosa con K y dos S's, y también pueden ver alguna de sus presentaciones y videos a través de YouTube. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Acá tendría que sonar el din-don de los aeropuertos e inmediatamente tendría que decir, su atención, por favor. Y la atención la tienen que prestar particularmente los investigadores y estudiantes de posgrado vinculados a instituciones universitarias o a organizaciones del sector público o del sector privado que realicen estudios sobre cooperativismo latinoamericano. Es que la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional está organizando para el 10 de noviembre el octavo encuentro de investigadores cooperativistas latinoamericanos. A través de este encuentro se estimula la reflexión sobre los diversos problemas del cooperativismo en la región. También se promueve la generación de un debate crítico sobre el trabajo cotidiano del ámbito cooperativo. Se establecen vínculos de colaboración para la investigación y se incentiva el fortalecimiento de relaciones entre el ámbito cooperativo y el ámbito académico. Puntualmente, en el encuentro que se desarrollará en noviembre en Colombia, el tema central será la construcción de ciudadanía, el desarrollo territorial y la paz. Desde esa perspectiva, algunos de los ejes a analizar serán desarrollo territorial y formación de capital social desde las cooperativas, la década cooperativa y las experiencias significativas, iniciativas de fomento para el fortalecimiento cooperativo y el accionar colectivo, el papel de la educación en la construcción de ciudadanía, semilleros de investigación y hallazgos en estudios de posgrado en cooperativismo, retos de la gestión socioempresarial cooperativa. Los interesados, además pueden presentar ponencias, pósters o resúmenes antes del 30 de junio. Para más información, escribir a damartinez@ucatolica.edu.co. Repito, damartinez@ucatolica.edu.co. O si quieren más información, pueden ingresar a la página web centrocultural.com y allí buscar los datos en el blog Cooperativismo en Movimiento. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente, pasando revista. Seguimos en Desde la gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunos títulos, comentarios breves de las publicaciones que recibimos semana tras semana. Yo tengo a la vista la revista Familia Cooperativa, es la revista de la Cooperativa Obrera. Este es el número 342 y corresponde a mayo de 2014. lleva por título el editorial Contribuir a una mejor convivencia y plantea, entre otros conceptos, que resulta conveniente poner de relieve el valor agregado que a una tan importante cuestión, la convivencia, la construcción de sociedades más justas, aporta la cooperativa obrera, que ha hecho de la participación un estilo de funcionamiento y una cotidiana forma de vida. Y más adelante sostiene que, además de las asambleas contempladas estatutariamente, las reuniones abiertas que se realizan en las más de 50 sedes de su círculo de consumidores y los cursos, talleres y disertaciones que con carácter gratuito la cooperativa ofrece en sus espacios culturales propios y en decenas de bibliotecas populares, permiten a las personas participar para expresarse libremente y además adquirir conocimientos sobre alimentación, salud, medio ambiente, arte, manualidades y otros temas de cultura general. Como siempre, desde aquí a la Cooperativa Obrera, felicitaciones. Felicitaciones de parte nuestra. Y yo quiero compartir y recomendar un libro que fue coeditado por el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de Quilmes. Su título es Mujeres, Violencias y Sociedad Urbana. Es un trabajo de investigación hecho por los investigadores del Centro Cultural. El coordinador es Carlos Fidel. Está prologado por la doctora Dora Barrancos. Y este libro se originó en una investigación sobre el territorio urbano argentino con el objeto de establecer, analizar y caracterizar los principales rasgos de la violencia que se practica contra las mujeres en distintos ámbitos y actividades. El texto se centra en los aspectos físicos, emocionales, sexuales, económicos y patrimoniales. Y quiero rescatar el último párrafo del prólogo de la doctora Barrancos, que dice: estoy segura de que los análisis que aquí se presentan ayudarán a combatir el monstruoso mal que la enorme mayoría de las mujeres conocen bien o que alguna vez han conocido. Que los agentes públicos de intervención tendrán orientaciones de enorme auxilio y, sobre todo, que este libro, en la medida que llegue a muchas congéneres, estimulará su decisión de huir de estados pavorosos y aún de aquellos vínculos que no parecen tan amenazantes. Lo mejor que puede hacer el trabajo académico es ayudar a aumentar la dignidad de las personas, a contribuir a su autonomía y su libertad. Y la investigación aquí reunida responde a esa premisa fundamental del conocimiento. Y si me permitís, Liliana, esto además de las publicaciones que comentamos habitualmente en nuestro programa, quiero hacer una recomendación especialmente a nuestros oyentes de la ciudad de Buenos Aires. No dejen de ir a ver la obra Amarillo de Carlos Somigliana, escrita hace 50 años de una actualidad increíble, con una interpretación maravillosa en el Teatro del Pueblo, en Avenida Roque Sáenz Peña, Diagonal Norte al 900. Busquen en las carteleras de teatros, pero no se la pierdan. Amarillo de Carlos Somigliana. Gracias por el dato. A ver, con un tema comercial. Desde la gente. No, no me haga cantar eso. Personajes que hicieron historia. Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escuchame, la balsa es tuya. Pero no, no quiero, no tiene nada que ver. Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste. Buena parte de quienes nos escuchan en este momento sabrán de quién estamos hablando si le decimos que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Tanguito. Pero otros muchos quizás no registren a este músico que escondía el nombre de José Alberto Iglesias tras ese seudónimo tan pero tan argentino. Tanguito dejó en poco tiempo muchos recuerdos. Si traducimos a datos su vida, podemos decir que vivió 26 años y unos meses, que falleció el 19 de mayo de 1972, que su vida artística más prolífica fue entre diciembre de 1966 y abril de 1968, que compuso junto a Lito Nevia ese himno iniciático llamado La Balsa, que actuó en televisión y consiguió grabar como solista y con producción una sola vez en su vida. Todo en solo 15 meses. Vale preguntarse cómo en tan poco tiempo logró convertirse en una de las leyendas más importantes del rock argentino. A fines de 2009, con 42 años de retraso, se editó en CD una grabación que Ramsés VII, como había decidido que lo llamaran artísticamente, o Tanguito, o José Alberto Iglesias, había realizado el 20 de octubre de 1967 en el estudio TNT. Bajo el nombre Yo Soy Ramsés, este disco incluye 3 canciones totalmente inéditas y otros temas en versiones desconocidas. De ese disco, Amor de Primavera. Bien, yo soy Ramsés, tema Amor de Primavera. Puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Allá a lo lejos puedo escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Ah, abre el barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar, volverá a vibrar, volverá a vibrar. Comunicarás con él en una línea directa al infinito y verás que todo corre, y verás que todo corre, y verás que todo corre. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Ya está con nosotros, como anunciamos habitualmente, Ana Grondona para su comentario acerca de la coyuntura. Y como no podría ser de otra manera, Ana y yo coincidimos totalmente, aunque ella le agrega su enfoque sociológico. ¿No es así, Ana? En efecto, coincidimos una vez más en nuestro comentario. Me parece que una de las noticias más relevantes de la última semana es el incremento de la asignación universal por hijo en un 40%. Que no solamente restituye el poder de compra en relación a la inflación, sino que lo va a extender. Esta asignación universal por hijo, que es sin duda una de las políticas más importantes del kirchnerismo, en particular de la gestión de Cristina, que me parece que ha saltado también en su consideración pública. Yo noté que, por suerte, esta semana ya no se habla de programa, perdón, ya no se habla de plan, de la asignación universal por hijo como plan, que era un modo en que solía nombrarse, sino como programa, que es un poco mejor, pero me parece que todavía no alcanza, porque un programa en principio tiene un comienzo, tiene un fin, es más puntual, ¿no? No diríamos que, por ejemplo, las jubilaciones o que las asignaciones familiares del salario son programas. Diríamos, me parece, que son políticas de seguridad social. Y en ese sentido, La Asignación Universal por Hijo es una política de seguridad social que protege un colectivo de trabajadores que no está protegido por el empleo formal, por el empleo en blanco, es decir, por ejemplo, el seguro de desempleo o por las asignaciones familiares vinculadas al salario en los trabajos en blanco, sino que estos colectivos de trabajadores están protegidos por esta Asignación Universal por Hijo. En ese sentido, el sistema de seguridad social que ha logrado estos 10 años tiene un nivel de integración y de extensión inédito en la Argentina, digamos. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercer gobierno peronista, por distintas cuestiones, lograron construir un sistema de seguridad social tan complejo y, si se me permite, tan completo como el que se está construyendo en estos 10 años, aunque, sin duda, también se puede consolidar y mejorar. Además, según información que estuvo circulando en la última semana, recomiendo particularmente a quienes nos escuchan que revisen la edición de Página 12 de ayer, hay estudios que están mostrando el carácter progresivo, además de este sistema de seguridad social, en los últimos 10 años. Y eso es nodal. Las cifras son impactantes, ¿no? En términos de el último decil de ingreso, es decir, de los hogares más pobres, en estos últimos 10 años, la proporción del ingreso de estos hogares que responde a la seguridad social pasó de un 14% a un 44%, ¿no? Es un salto importante de ingresos que vienen de la asignación universal, de las asignaciones familiares, de las jubilaciones, etcétera. Y del otro costado, los sectores más concentrados de ingresos, es decir, los hogares más ricos, el 10% de los hogares más ricos, vieron disminuido la proporción de ingresos del sistema de seguridad social de un 11, un 8%, ¿no? Entonces hay una redistribución progresiva de este sistema de seguridad social que efectivamente tiene que ver con la ampliación de derechos. Lo que también me parece interesante señalar es que esto no es solamente una política de seguridad social, sino, como ha insistido el ministro de Economía, una política macroeconómica que tiene que ver con sostener el consumo para sostener a través de ello la demanda y con eso la actividad económica. Y no es sostener cualquier consumo, sino sostener el consumo de los sectores populares, porque se sabe que estos tipos de consumo suelen vincularse con productos de fabricación nacional, es decir, que son parte de un círculo virtuoso de la economía. Sin dudas, hay algunos desafíos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la baja de otros consumos, quizás más vinculados a sectores medios, como las automotrices, que hay que ver cómo se desarrolla esta cuestión, porque hay una merma de producción y por eso se ve desafiado el empleo. Pero me parece una señal muy interesante que la prioridad esté en los consumos populares, que esté en la seguridad social como modo de garantizar el ingreso, y por eso, cierro con esto, retomo una pregunta de Weinfeld de los últimos días, y más que una pregunta, una propuesta de consolidar un modo estable de suba de la Asignación Universal por Hijo para que esta política efectivamente sea una política de Estado de aquí para siempre. Excelente, Ana, como siempre, y además para preservar los bolsillos de los sectores más humildes que van a recibir este aumento, está el programa de precios cuidados, es decir, que las empresas concentradas no abusen de esto y aumenten los precios para extraerle del bolsillo lo que reciben de más. Como siempre, muchas gracias, coincidimos totalmente y nos vemos la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Ya está con nosotros, como habíamos anticipado al inicio del programa, Martín Signa, que integra el Comité de Juventud de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, pero al mismo tiempo forma parte del Comité de Juventud y Comunicación de FENARCOM, que es la Federación Nacional de Radios Cooperativas y Mutuales, que va a realizar nada menos que el primer encuentro de juventud y comunicación, de lo cual, por supuesto, nos va a hablar Martín, a quien le damos una cordialísima bienvenida. Bueno, ¿qué tal, Martín? Muy buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto estar en este programa que se emite a lo largo y a lo ancho del país en distintas emisoras de baja y gran potencia, ¿no? Y además, cabe señalar que Martín es presidente de la cooperativa que está a cargo de Radio Cooperativa. Es así. Desde hace 2 años estamos ejerciendo la presidencia. tendremos en los próximos meses nuevas elecciones. Veremos a ver si los compañeros continúan confiando en la gestión de uno. Magnífico, Martín. Contanos un poco sobre este encuentro. Es el primero de Juventud y Comunicación. Sí, bueno, tendríamos que hablar un poco de lo que es la Federación Nacional de Radios Cooperativas y Mutuales, que se crea a partir de la sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Después de la proscripción de casi 3 décadas que tuvieron las cooperativas y las mutuales para tener una licencia de radio, la nueva ley viene a reparar ese daño histórico que le han hecho a nuestro sector. Entonces, con la nueva ley, en la cual fuimos protagonistas los que participamos en la economía solidaria, primero con lo que fue la resistencia y después con lo que fue el debate mismo y después en la sanción, ¿no?, de la nueva ley, e incluso en lo que fue como participación en como figura de amicus curiae por parte del Estado en la audiencia de la Corte Suprema que se dio el año pasado. Así es. Entonces, todo ese movimiento nos hace protagonistas de la comunicación. Y esta federación, que engloba a distintas radios de todo el territorio nacional, viene un poco a marcar los ejes a los cuales debemos trabajar de manera conjunta para el desarrollo de nuestros medios, que tiene que ver con, primero, el nacimiento de los mismos, cada vez más voces que puedan replicar los intereses de la economía solidaria, y a la vez poder potenciarlos con lo que significa conquistar audiencia, con lo que significa formar nuestros propios comunicadores y con lo que significa también el desarrollo económico de nuestras empresas. Ese es un poco el eje de la federación. Y este encuentro tiene que ver con eso. Hemos convocado a jóvenes estudiantes, periodistas, locutores, productores, que ejercen la comunicación tanto en los medios cooperativos, mutuales, comunitarios y privados. ¿Cuál es la idea? Mostrarle al sistema de medios que tenemos la capacidad de gestionar medios de comunicación, que tenemos la capacidad de formar nuevos comunicadores, que tenemos la capacidad de ser escuchados, de producir contenidos de consumo masivo, y a la vez la capacidad de marcar agenda también, que es muy importante. Este encuentro, el primer encuentro de Juventud y Comunicación, se va a llevar a cabo el jueves 29 de mayo a partir de las 10 de la mañana en Balcarce 326, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, si no me equivoco, funciona la mutual de los trabajadores del Banco Provincia. ¿Y tienen previsto la concurrencia de representantes de todo el país? Sí, no solo del país, que van a venir de todas las provincias, sino también van a venir de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil. Así que va a ser una convocatoria latinoamericana también, porque representantes de esos países van a acercarse a participar del encuentro. Y los que están escuchando el programa y quieran participar, ¿qué deberían hacer? Y primero acercarse. No, estamos pidiendo una pequeña inscripción previa para tener un poco de registro. Claro. Y mandando información previa. Ajá. Que es en la página www.juventud.fenarcom.com.ar. O también comunicándose a los teléfonos 5275-0774 al 76. Perfecto, así que ya, por supuesto, quedan todas y todos invitados. Estoy viendo la gacetilla, Martín, y habla de la participación de profesionales seleccionados en base a experiencia, conocimiento y, me atrevería a agregar, y compromiso también con la comunicación social y con este enfoque. Les leo, por ejemplo, Gustavo Silvestre, Mario Portugal, Fernando Braga Menéndez, Claudio Villarruel, Ángela Lerena, Martín Soto Pose, Héctor Rossi, Diego Iglesia, Tato Aguilera, de TIC Sport, Aaronian, de Telesur, Ezequiel Araduc, de la F Metro, y otros invitados. ¿Está previsto que va a haber ponencias? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Estamos armando todo como para que las ponencias sean rápidas, didácticas, que exista la posibilidad de ida y vuelta entre los concurrentes y quienes exponen. También tenemos previstas algunas sorpresas de formato, por ejemplo, el tema de los jóvenes y sus experiencias que están invitados a concurrir. Trataremos de hacer como un programa de radio en el cual los concurrentes sean oyentes y los exponentes sean entrevistados, o sea, meternos un poco en el mundo de la radio. Y otro tiene que ver justamente con las experiencias, cómo pensar un medio de comunicación, cuáles son los elementos que hay que tener para iniciar un programa de radio. elementos concretos que se puedan llevar todos aquellos que vienen de todo el territorio nacional para el otro día poder volcarlo en sus programas de radio o en sus proyectos de programa de radio. Obviamente esto tiene un sentido formador importante y de transmisión de tecnología, de instrumental práctico concreto, porque una de las exigencias de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual precisamente es la de producción local de contenidos. Claro. ¿Hay experiencias de los jóvenes en este sentido, en la producción de contenidos locales? Hay un montón. Yo siempre digo, Edgardo, que los institutos que forman jóvenes vinculados a la comunicación no terminan de enseñar cómo insertarse en el mercado laboral. O los pocos elementos que le dan son armar un currículum y dejarlo en los medios tradicionales. Y no les enseñan lo que es la forma asociativa para producir. Me parece que la nueva ley de medios, a través del Estado, que muchas veces ha acompañado el inicio de nuevos proyectos, permite justamente mostrar que existe a través del trabajo conjunto una forma de producir contenidos locales y que además económicamente resulten importantes como para poder sostener el proyecto, que muchas veces es donde se terminan los proyectos, ¿no? Justamente. En este campo hay un gran desafío porque, como hablamos con otros amigos que son hombres y mujeres de radio, indudablemente hay que disputar espacios aportando calidad a nivel profesional, originalidad, una estética que seduzca, por usar un término, a los oyentes, en el caso de la televisión, a los televidentes, y evidentemente hay que trabajar sobre un terreno que está muy trillado por parte de los medios hegemónicos, así que el desafío es gigantesco. Pero estamos seguros que hay una vocación fuerte para ocupar ese espacio. Sí, sin lugar a dudas, tenemos la fuerza de los jóvenes, tenemos la experiencia de los más grandes que nos acompañan, nos orientan, y seguramente entre todos podremos formar nuevos actores de la economía solidaria vinculados a la comunicación, que es lo que al sector justamente le está faltando para mostrar lo que produce habitualmente y lo que significa para nuestro país. Los jóvenes que participan de este espacio tienen formación académica en el campo de la comunicación social o del periodismo. Muchos sí, y muchos lo hacen de manera de oficio. Ajá. Hay aquellos que han estudiado y otros que en base a su vocación se han vinculado a una cooperativa o a una mutual, y ellos forman parte de este espacio. Así que siempre decimos que el estudio del periodismo es nuevo, en realidad. El Exactamente. Tema siempre ha sido una profesión. Sí, acá es como en los gremios de la Edad Media, los aprendices que están o estuvieron en los medios gráficos y aprendieron de sus maestros, que a su vez aprendieron de los antepasados. Y ya en los últimos tiempos ha habido y hay carreras de comunicación social y de periodismo, pero efectivamente hay que combinar la vocación, el talento personal y, por supuesto, la práctica concreta, como la que venimos realizando desde hace casi un cuarto de siglo ya con Liliana y más recientemente en este programa que está en el quinto año consecutivo. Martín, es un gustazo. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que el 29 de mayo, es un jueves, a partir de las 10 de la mañana, en Balcarce 323 se va a llevar a cabo este primer encuentro de juventud y comunicación. Desde acá hacemos la convocatoria pública y para quienes deseen anotarse, requisito previo para poder participar, aunque la entrada finalmente es libre, deben mandar un correo electrónico, también llamado email, a juventud@fenarcom.com.ar. ¿Es correcto, Martín? Es correctísimo. Magnífico, te agradecemos muchísimo tu grata presencia. La voz lo delata, jóvenes, muy jóvenes, un poco más joven que Liliana y yo, y te deseamos, Martín Signa, el mejor de los éxitos. Gracias a ustedes por la invitación. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El Departamento de Derechos Humanos del CCC organiza este lunes 19 una actividad que lleva como título El contexto carcelario, la violencia en su faceta concreta. El encuentro tiene por objeto el acercamiento a la comunidad de los relatos acerca de la vida detrás de los muros en el ámbito carcelario. Contado por quienes tienen el mandato legal de velar por la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Dice la Gacetilla: lógicas, prácticas y racionalidades que alteran nuestro pulso gozan de una naturalidad nunca cuestionada en el detrás de los muros. Ficción o realidad, lo cierto es que en los carcelarios, donde se desnudan los límites del Estado de Derecho, corporizándose con toda su crueldad las promesas incumplidas del pensamiento liberal. Van a participar de la mesa debate Marta Monclus Masso, directora del Observatorio de Cárceles Federales, Leonardo Gabriel Filippini, director de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, y modera Gonzalo Semeria, investigador del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación. Resumo entonces lo importante de esta actividad mesa debate sobre el contexto carcelario, la violencia en su faceta concreta, este lunes a las 18 horas en Avenida Corrientes 1543 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credit Cop, que te dan de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credit Cop. Adherite gratis en www.puntoscreditcop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. 1895 fue un año de cruces nuestroamericanos muy interesantes. Un 19 de mayo, José Martí moría en un campo de batalla luchando contra el imperialismo español. Un día antes, como anticipándose a esta irreparable pérdida, nacía otro revolucionario centroamericano y antiimperialista, Augusto César Sandino. Ambos fueron, qué duda cabe, hombres sinceros. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. José Martí, cubano, poeta, ensayista, revolucionario, fue una de las personalidades más grandes de nuestra América. Fue sin dudas el ejemplo del intelectual comprometido, a punto tal que dio su vida en el campo de batalla a sus jóvenes 42 años. Murió de cara al sol, peleando contra las tropas del Imperio Español. El enemigo brutal nos pone fuego a la casa, el sable, la calle arrasa a la luna tropical. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Pocos salieron ilesos del sable del español, la calle al salir el sol era un reguero de sesos. Luchó contra España, pero también contra Estados Unidos. Martí fue el primer intelectual que advirtió en el continente que el capitalismo estadounidense derivaría en un capitalismo imperialista y que en su expansión buscaría conquistar todo el continente. Un día antes de su muerte, un 18 de mayo de 1895, nacía en Nicaragua César Augusto Sandino, otro revolucionario nuestroamericano, máxima expresión de la nacionalidad nicaragüense que encabezó la tenaz resistencia a la invasión de Estados Unidos. Aquella mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal. sin saber de los gigantes que llevan 7 leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo que van por el aire dormido engullendo mundos. José Martí, fragmento del ensayo Nuestra América. Había un nicaragüense en el extranjero, un nica de Niquinohomo, trabajando en la Huasteca Petroleum Company de Tampico, y tenía economizado $5,000, y no era ni militar ni político, y cogió $3,000 de los 5,000 y se fue a Nicaragua a la revolución de Moncada. Pero cuando llegó, Moncada estaba entregando las armas. Pasó 3 días triste en el Cerro del Común, triste, sin saber qué hacer. Y no era ni político ni militar. Pensó y pensó y se dijo por fin, alguien tiene que ser. Y entonces escribió su primer manifiesto. El general Moncada telegrafía a los americanos: todos mis hombres aceptan la rendición, menos uno. Mr. Stimson le pone un ultimátum. El pueblo no agradece nada, le manda a decir Moncada. Él reúne a sus hombres en el Chipote. 29 hombres y con él 30 contra Estados Unidos. Augusto César Sandino también murió de cara al sol. Un 21 de febrero de 1934 fue asesinado por orden de Anastasio Somoza García, jefe de la Guardia Nacional y el iniciador de una dinastía dictatorial que durante más de 40 años oprimió y ensangrentó a Nicaragua. En este segmento de efemérides nuestroamericanas coincidentes nos acompañaron Pablo Milanés, que en 1973 puso música a varios de los versos sencillos de José Martí, Daniel Biglietti y El sombrero de Sandino, y Oscar Chávez interpretando Hora Cero, poema de Ernesto Cardenal. Cerramos con la versión de Guantanamera, interpretada por el cubano Compay Segundo. Y nos vamos con este ritmo tan contagioso, tan sabroso, tan caribeño, hasta la semana que viene. Chau, chau. Crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace.